Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez, quien les habla en los micrófonos de ASI Prensa en Lima, Perú, y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos decirles, como todos los días, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que todos los días llega a ustedes por la cortesía de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Gracias a esa intuición bendita de la Madre Angélica, que pudo llevar a cabo este sueño de poner en funcionamiento la red de comunicación católica más grande del mundo. En estos días nosotros nos estamos preparando para celebrar la fiesta del Cuerpo de Cristo, del Corpus Domini o el Corpus Christi. En algunos países la fiesta se celebra como tradicionalmente, como antaño, es decir, el día jueves, después del domingo de la Santísima Trinidad, y en otros, por motivos de la desaparición del feriado, se ha trasladado al día domingo siguiente. En los países de tradición católica más antigua, todavía se mantiene el día jueves como el día de la adoración del Señor. Y así tenemos que, por ejemplo, en Italia o en España aún se celebra en la gran mayoría de las diócesis el día jueves, y así lo celebra el Santo Padre. Es feriado en Roma, no solamente para el Vaticano, sino para toda la ciudad, para toda la provincia, y el Santo Padre celebra tradicionalmente con una misa en su catedral, que es la Catedral de San Juan de Letrán, en cuanto obispo de Roma. Hay que recordar que el Papa también es el obispo de Roma. Y la Catedral de Roma es la Basílica de San Juan de Letrán. Entonces, la misa no tiene lugar en el Vaticano, sino hacia el fin del día, a las 7 de la noche, hora de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica está unida por una tradicional y amplia vía romana con la iglesia de Santa María la Mayor, es la famosa vía merulana. Y a lo largo de esta vía merulana se lleva a cabo una procesión eucarística, una de las más largas que existen como procesión eucarística, porque usualmente las procesiones eucarísticas son procesiones que se realizan alrededor de una plaza o de un lugar más cercano entre dos plazas o dos iglesias. Acá se hace a lo largo de una larga vía, bastante ancha también, para que muchos fieles puedan participar en ellas, como se acostumbra en Roma, y el Papa Benedicto XVI ha decidido mantener esta tradición antigua, pero recuperada por Juan Pablo II. Había dejado de hacerse durante muchísimos años en Roma, y fue el Papa Juan Pablo II quien restauró esta tradición de realizar la procesión eucarística. ¿Cuál es la importancia de la procesión eucarística? La importancia de la procesión eucarística es que es una realidad, no solamente un símbolo, de lo que significa llevar a Jesús mismo a las calles y a una presencia pública. Hay que recordar que nosotros afirmamos, los católicos, que en la Eucaristía se encuentra la presencia real de Jesús. Es decir, que no es un símbolo, que no es una metáfora, que no es un signo simplemente, sino que es una realidad, que en ese pan blanco sin levadura, en esa oblea, y en el vino con una gota de agua, se encuentra el cuerpo y la sangre del Señor Jesús de manera real e indiscutible. Y esto es algo que nos caracteriza a nosotros los católicos, también a los ortodoxos que creen en la presencia real, pero que sin embargo, a diferencia de los católicos, no tienen la tradición de la adoración eucarística. Las iglesias ortodoxas no acostumbran exponer el Santísimo Sacramento para su adoración. Esta fue una costumbre que se introdujo en la Iglesia Católica, que ya existía en distintas partes, pero se introdujo en la Iglesia Católica fundamentalmente por una motivación de Santo Tomás de Aquino, ese gran santo del siglo XII y XIII. Santo Tomás de Aquino, después de ser testigo de un milagro eucarístico, le pidió al Papa que él estableciera la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo para que los católicos no solamente adoraran a Jesús presente de manera real en las Eucaristías diarias o dominicales, sino que una fiesta en especial consagrara el acto de adoración a la Eucaristía, que es la otra devoción a la que está asociada la presencia del Señor Jesús en el pan y en el vino. La primera es obviamente la comunión, cuando tomamos, comemos, cuando estamos en estado de gracia, no en estado de pecado, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión, como en las misas dominicales o quienes tienen la devoción de hacerlo en las misas diarias. Pero junto con esto está esta otra devoción un poco descuidada hace algunas décadas, pero que está siendo retomada en muchos lugares, especialmente en muchas diócesis que han visto de manera casi matemática la multiplicación de sus vocaciones en la medida en que han ido creciendo los lugares de adoración eucarística permanente. Es decir, aquellos administrados 24 horas, todos los días, a cualquier hora, con adoración permanente. En Lima, yo conozco dos de estas capillas de adoración permanente que atraen un número importante de gente, incluso a pesar de que en una de ellas, hace algunos años, cuando la situación de seguridad pública era más dramática que la que es ahora todavía en Lima, ocasionó algunos incidentes que hubieran sido suficientes para espantar a cualquiera, asustar a cualquiera y desanimar a cualquiera de seguir tomando las vigilias nocturnas, ¿no? Entonces, a pesar de ello, la devoción eucarística permanente se ha mantenido, y en aquellas diócesis donde se ha alentado, donde el obispo ha alentado esto, ha visto como un fruto inmediato el crecimiento de las vocaciones, lo cual demuestra que la adoración de Jesús sacramentado nutre a la Iglesia de una manera especialísima. Es una devoción, una piedad que el Señor Jesús acepta con mucha benevolencia, sin duda. Y por eso es que es tan importante alentarla, alentar la participación en la fiesta del Corpus Christi. Incluso ahí donde cae en domingo, y en consecuencia muchos católicos se vienen a enterar que es la fiesta del Corpus Christi simplemente porque llegaron a misa como cualquier domingo. Es importante alentar en nuestras parroquias la procesión eucarística para que el Señor Jesús sea adorado y reconocido en el ámbito público como Él mismo ha querido, que nosotros los católicos testimoniemos a Jesús. Y una buena manera de comenzar a hacerlo es testimoniando al mismo Jesús en su cuerpo alrededor de la ciudad. Los beneficios que ha traído eso, por ejemplo, en Lima, donde un arzobispo recientemente restauró la costumbre de salir a las calles, por lo menos hacer una procesión en la Plaza de Armas de Lima, que es una plaza amplia y emblemática en el centro de la ciudad, y que luego el actual arzobispo, el cardenal Juan Luis Cipriani, dotó de mayor importancia, comunicando mucho a los medios, invitando a parroquias y movimientos a la fiesta del Corpus, ¿no? O como ha hecho el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, en Argentina, donde señala la fiesta del Corpus como la gran fiesta arquidiocesana, de tal manera que invita a que los fieles participen de la gran misa masiva en la Plaza de Mayo, en un ámbito público, y a participar en una marcha eucarística también en un ámbito público, para así, de esa manera, testimoniar la importancia de la presencia pública del verdadero Jesús, no de un símbolo, no de una procesión, no de una imagen, no de un ícono, de la presencia real de Jesús. Y justamente por todos estos beneficios, quedan confirmadas las intuiciones que tuvo ese gran santo, Santo Tomás de Aquino, cuando le pidió al Papa que estableciera la fiesta, después de ser testigo de uno de los famosos milagros eucarísticos italianos, y que a él lo conmovió de tal manera que lo llevó a pedir al Santo Padre esta bendición de poder celebrar la fiesta del Corpus. El Papa, a cambio, le pidió al gran teólogo Tomás de Aquino que él instaurara la fiesta si es que las oraciones de la fiesta las componía el mismo Tomás de Aquino, cosa que hizo. De tal manera que grandes oraciones eucarísticas como el Pange Lingua, por ejemplo, que rezamos, o una de cuyas estrofas cantamos en el famoso Tantum Ergo, en esta oración canto en latín, se remiten a la pluma del mismo Santo Tomás de Aquino, que le dotó no solamente de claridad doctrinal, de proclamar la presencia real, absolutamente real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sino que además le dotó de belleza literaria, de tal manera que la afirmación de esta verdad teológica central para nosotros los creyentes quedara plasmada no solamente en una afirmación cierta, sino bella, que pudiéramos rezar y cantar. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso resulta sumamente hermoso, hermanos, hermanas, recuperar el valor de esta fiesta y participar de ella con devoción, no solamente como un evento que ocurre una vez al año, como las grandes fiestas y las grandes solemnidades de la Iglesia, sino también como una ocasión para renovar aquellas verdades ante las cuales nosotros no podemos acostumbrarnos demasiado. Realidades frente a las cuales no podemos rutinizarnos. El hecho que esté el Señor allí presente de manera real en la Eucaristía. Hay un episodio que a mí me conmueve muchísimo y que aún está por ser confirmado oficialmente por la Iglesia, pero ya la arquidiócesis de Nueva Orleans en los Estados Unidos ha iniciado el proceso de beatificación de un preso, afroamericano, Claudio Newman, que encontró, volviendo a casa, a su modestísima casa, era un negro que vivía en Estados Unidos y que vivía en mucha pobreza, volviendo a su casa y encontró escuchó los gritos de su mujer, corrió, era joven, encontró una persona blanca tratando de abusar de su esposa, y él, en un ataque de furia, atacó al atacante de su esposa y lo mató. Y por ser el negro y el atacante blanco, tuvo un proceso bastante sumario donde no se tuvo en cuenta el factor pasional del crimen, que es siempre, en todo sistema jurídico, un atenuante, y fue condenado a muerte. Entonces, cuando estuvo en el proceso de condena a muerte, estaba en la misma celda con un prisionero blanco que era católico y tenía una medalla milagrosa colgada en el cuello. Cuando le pregunta, oye, ¿qué es eso que llevas en el cuello? Este prisionero blanco se avergonzó, se arrancó la medalla y la tiró. Es una tontera, dijo. Y Claude Newman, este afroamericano, decidió tomar esta medalla, él que era una persona que simplemente creía en Dios, no había sido formado en ninguna religión, decidió tomar la medalla, colgársela, y a partir de entonces comienza a relatar una serie de visiones de la Virgen que no pueden ser inventadas, no tiene cómo inventarlas. Y es más, le dice, hay una señora muy bella que me ha tomado de la mano, de la muñeca, y me ha dicho que le pida a usted, le dice a una monja que atendía, a una religiosa que atendía pastoralmente a los presos, que pida a usted que le diga al padre tal, que era el párroco de la parroquia de la monja, y que este Claudio Newman no tenía cómo conocer, que venga y le dé la catequesis para que sea recibido en la Iglesia Católica. Esta religiosa se sorprende, y esta religiosa y el sacerdote, un sacerdote de origen irlandés, son ambos testigos que testimonian el increíble proceso de conversión y las visiones que Claudio Newman tenía, revelaciones privadas, que eran de una certeza doctrinal y teológica irrefutable, como están recogidos en los testimonios escritos de esta religiosa y de este sacerdote, que no podían venir de alguien que no conocía la fe. Entre los diálogos sorprendentes que este sacerdote y esta religiosa tuvieron junto con este vidente de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Claudio Newman, como digo, cuyo proceso de beatificación ha sido inaugurado por la arquidiócesis de Nueva Orleans, en un momento de las catequesis, el padre le dice a Claudio Newman y a los otros prisioneros a los que Claudio Newman había evangelizado y convencido para que fueran recibidos en la Iglesia Católica y que estaban recibiendo catequesis para ser bautizados, el sacerdote les dice, hoy en día voy a hablar de un tema muy importante y que es un poco difícil de entender, pero ustedes tienen que prestar atención. Se llama el sacramento de la Eucaristía. Voy a explicarles qué es el sacramento de la Eucaristía. Y entonces, Claudio Newman, que no tenía cómo saber, le dice, yo sé, padre, lo que es el sacramento de la Eucaristía. Así le dice, ¿cómo sabes? Es que esta señora muy hermosa que yo le digo que me visita, me explicó que el sacramento de la Eucaristía es la presencia real de su Hijo en la hostia blanquita que se nos da en la misa, y que ese momento en el cual Él está con nosotros es un momento tan importante y tan íntimo que nosotros no deberíamos distraernos y pensar en nada, sino solamente compartir esa intimidad en los minutos en que Él está con nosotros. Eso es lo que me dijo la madre. Y miren ustedes lo sorprendente de esta revelación. El sacerdote y la monja se quedaron sorprendidos porque en esta revelación hay primero una afirmación de absoluta rectitud doctrinal, pero en segundo lugar hay un dato pastoral importantísimo, y es que claramente este modesto campesino iletrado, que no sabía leer y en consecuencia no podía haber leído en ningún lado este tema doctrinal, reconocía que el cuerpo real de Jesús está con nosotros unos minutos hasta que la hostia precisamente se disuelve y el Señor ya queda espiritualmente con nosotros, pero la presencia real dura tanto cuanto dure la materia. Y entonces él dice, el Señor está unos minutos con nosotros, y esos minutos quiere que sean unos minutos de intimidad absoluta, es decir, que nosotros no pensemos en nada. Cuando yo leí estos testimonios de Claudio Newman, me quedé profundamente preocupado, porque digo, ¿cuántas veces cuando recibo la comunión no se me ocurre uno u otro pensamiento, pero cualquier cosa que en realidad me distrae de esto que el Señor pide, le pide a través de su madre en estas revelaciones privadas a Claudio Newman. Y le dice, en esos momentos tiene que haber una intimidad absoluta. Ahora, nosotros no necesitamos de la revelación de Claudio Newman, porque eso es lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia. Eso está en el Catecismo. Lo bueno de estas revelaciones a alguien como Claudio Newman es que nos recuerdan una verdad que nosotros ya conocemos y que la Virgen quiere reafirmar y decirnos, ojo, no te olvides, no te rutinices, no puedes recibir el misterio inconmensurable, es decir, sin medida, sin descripción de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, como si recibieras cualquier cosa y que en consecuencia tu mente, tu corazón, estén distraídos o atraídos por cualquier otra realidad que no sea la conciencia real de Jesús, la conciencia clara de esa intimidad, de saber que Dios mismo está presente en la Eucaristía. Y por eso es que es tan importante el estar adecuadamente preparados para recibirla. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Más de una ocasión he discutido con algunos católicos que dicen, yo no me confieso con una persona, sino que me confieso directamente con Dios, y después de confesarme directamente con Dios, recibo la comunión. Bueno, allá tú, pero tienes que saber una cosa muy delicada. Eso no es lo que nos ha dicho Jesucristo. Jesucristo quiere que un ministro suyo, un sacerdote, sea el que ate y desate para que justamente nosotros tengamos la certeza de que somos perdonados mediante un sacramento, es decir, mediante un signo y una realidad que son visibles y tangibles. El cristiano recibe el mandato del sacerdote que nos dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay ahí una realidad que tiene lugar. La persona que dice que se confiesa directamente con Dios, ¿cómo sabe que se ha arrepentido realmente? ¿Cómo sabe que Dios realmente le ha perdonado, lo ha redimido de todas sus culpas? No lo sabe. Y en consecuencia, ¿cómo puede ir con libertad a tomar el Santísimo Sacramento? No lo sabe. Solamente la confesión nos da la certeza. Y, por otro lado, también el conocimiento de lo que es un pecado mortal y de saber que uno no está en pecado mortal, ¿no? Pero sin el sacramento de la confesión no tenemos certeza. Y hay que recordar la oración trepidante de Santo Tomás de Aquino para los sacerdotes antes de comulgar. Esa oración que la hacen en silencio y que dice, Señor, que el tomar este cuerpo tuyo no sea para mí causa de condenación, porque puede ser causa de condenación si es que se come indignamente. Y de allí la necesidad de ser conscientes de lo que recibimos para ser conscientes de cómo lo recibimos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La conciencia, pues, de lo que hacemos y de lo que recibimos, hermanas, hermanos, tiene que acompañarnos siempre. Y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para vivir a plenitud esos misterios que nos son ofrecidos por el Señor. Para vivirlos con toda conciencia, para vivirlos a profundidad. De tal manera que nos hagamos merecedores, cada vez menos indignos, de un don tan grande, tan inmerecido, cuyo amor debemos renovar constantemente en nuestro corazón, el amor a la Eucaristía. Y esta fiesta próxima del Corpus Christi, el Cuerpo de Cristo, que se celebrará ya sea este jueves en alguna de nuestras naciones, ya sea el domingo en otras, nos encuentre completamente abiertos, dispuestos, conocedores y conscientes del milagro maravilloso, el más grande de todos, que debería estarnos sorprendiendo constantemente, de tal manera que nuestro corazón lo reciba preparado. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.